Radio San Javier, 89.3. La radio del pueblo. Ya comienza El Horcón de mis mayores. Buenas, buenas, muy buenos días, muy buen domingo. Esto es El Horcón de mis mayores, transmitiendo desde FM San Javier, la radio del pueblo, 89.3. El Horcón de mis mayores, nuestra raíz se vuelve música, nueva oportunidad para encontrarnos y compartir un poco de la música folclórica, traducida en canciones, seguro, varias canciones, algunas historias. Y hoy, particularmente, vamos a estar hablando de la historia del folclore en la provincia de Catamarca, o relacionar el folclore más específicamente con esa provincia, con ese lugar. El asunto es que hace un par de semanas estaba en una reunión y, bueno, puedo decir, la verdad que intentando ser lo quitándole importancia al asunto, pero como que fui medio para que una persona que no escuchaba mucho folclore empiece a escuchar un poquito de folclore. Hace algunos años, un amigo, y nos reunimos, y ahora él casualmente está trabajando en algunos proyectos, particulares, de laborales, en Catamarca. Entonces él me decía, pero no hay mucho folclore en Catamarca, ¿no? Me decía, porque a veces es difícil, uno va, recorre los lugares, y no es que te encontrás casualmente, a veces sí, pero la mayoría de las veces no, con la música, con lo que pasa en los lugares, y mucho menos con la historia, ¿no? Estamos tan avasallados por un montón de música, un montón de información, que eso cada vez por ahí, aunque esté tan accesible en las compus, en los dispositivos, se hace un poco complicado encontrarlo de esa manera. Entonces, bueno, para eso está El Horcón de mis mayores, para un poquito traer esa historia. Y de paso ahí le mando un saludo a Santi, y si no lo está escuchando ahora, después le paso el link, porque subimos el programa a archive.org, se dice. Yo, para que usted le entienda mejor, voy a decir archive.org. Esa es la página donde subimos todos los programas cuando están listos. Aprovechando que estamos tirando data, el Instagram de El Horcón de mis mayores es @elhorcón, y tiene también Facebook, así que como que están las dos páginas juntas. Usted me escribe por cualquiera de los dos y a mí en algún momento me aparece, así que lo que quieran, recomendaciones, consultas, y si no, otro medio para comunicarse con nosotros, los teléfonos. El teléfono de la radio, 3544-537-626. Repito, 3544-537-626. Siempre recibimos algún mensajito. Casi siempre son... No, siempre. Perdón, son de buena onda. Así que, bueno, escríbanos por ahí o mándenos un audio o lo que sea. Va a ser bien recibido por acá. Mi teléfono personal, 3544-537-626. 650-371. Así que, bueno, hechas todos los avisos parroquiales, como quien dice, tirando toda la data acá del Horcón, vamos a decirles que siempre tenemos después la media horita de difusión, que es el segundo bloque que hacemos acá desde la radio, y después dejamos una horita programada con música. En esta ocasión perdón, va a ser un disco de Abby González, un disco reciente. En realidad, Abby González hizo como una nueva formación que se llama Juntos Sin Tiempo, con Violeta Videla y Federico Cixnis. Están en estos momentos y se grabaron un disco que se llama... Bueno, ya lo busco bien porque no me acuerdo, pero donde agarraron como danzas tradicionales y no solo hicieron versiones nuevas, sino que hicieron canciones nuevas, o sea, con letras nuevas de esas danzas que muchas veces no hay más de una o dos en la historia, ¿no? Entonces eso vamos a tener en la horita, no sé si se entendió. Había danzas, muchas danzas, como la chacarera, como el gato, como el escondido, como la zamba. Hay un montón. Todas tienen, o la mayoría tienen una coreografía. Pero lo que pasa es que hay muchas danzas, pero con una versión. A veces única, ¿no? Entonces, siempre que queremos bailar esa danza, tiene la misma letra. A veces hay una sola versión grabada, o como mucho dos, o como mucho tres. En el último tiempo se puso más de moda la firmeza, por ejemplo, y salieron algunas versiones de la firmeza, pero casi siempre con la letra original. Bueno, esto fue agarrar un montón de esas danzas y mantener, obviamente, la estructura para que se pueda bailar, pero cambiándoles un poquito la letra y reversionando, haciendo una nueva versión de estas canciones. Así que eso vamos a tener en la horita, más algunas canciones sumadas de Ariel Hernández junto a Zaira Gallo, una cantora tremenda que vive en Cerro de Oro, y Ariel es un guitarrista zarpado, que, o sea, cuando digo zarpado digo muy bueno, con una técnica impresionante, muchísimo talento y muchísimo trabajo puesto en la guitarra, y también es un gran cantor. Bueno, juntos han grabado varios temas, todo eso va ahí mezcladito en la horita de música que va a quedar en el Horcón, así que echa la bienvenida, y muy contento, muy feliz también, agradecer acá presente al lado mío a Vero Hellman y a Mikkel, que anda dando vuelta por ahí también, que ya apenas llegué me hizo una intervención en la mano que está fabulosa, como un tatuaje que se ve solo con unas luces especiales. Pruébelo en su casa si puede. Bueno, saludar y agradecer a Vero Hellman, uno de los pilares de esta radio, y además viene a hacerme la operación a mí. Así que muchas, muchas gracias a toda la gente de FM San Javier. Y hoy tiene como su ahí la presencia acá expresada en Vero Hellman en la operación técnica. Así que muchas gracias. Echa la bienvenida ahora sí y ya volvemos con lo que es nuestro programa, El Horcón de Mis Mayores, Nuestra Raíz Se Vuelve Música, propiamente dicho. Dos posibilidades encontramos que pueden dar origen al nombre de esta provincia. En lengua cacam, la que hablaron los diaguitas o calchaquíes, podría traducirse como fortaleza de la falda, catafalda y marca fortaleza. Y aunque esa es la explicación más aceptada, hay otras un poco más discutidas. Por ejemplo, en aymara podría significar pueblo pequeño, catán pequeño, marca pueblo. Eso nos refleja la complejidad de la información antropológica, social, natural, lingüística, histórica y geográfica que puede encerrar un solo nombre como testimonio relevante y elocuente del pasado. Sus tradiciones tienen un origen ancestral, algunas se remontan a los pueblos originarios y llegaron a nuestros días intactas, resistiendo siglos. Otras arribaron con los conquistadores e inmigrantes y no pocas fueron resignificadas por los criollos como propias. Por eso, cuando se dice que todo viene del tiempo Iñaupa, se invoca con precisión a una palabra quechua, Ñaupa, que significa viejo o antiguo. He fracasado rotundamente en el intento de poder encontrar algún vestigio de influencia africana en la música folclórica del lugar, aún habiendo publicaciones específicas y bastante contemporáneas dedicadas a la explicación del proceso sociocultural que derivó en el actual folclore catamarqueño. Y no resulta fácil entender, siendo que hacia 1778 más del 52% de la población de Catamarca era negra o afromestiza. Quizás lo pueda seguir intentando, tratando de creer los fundamentos que Carlos Vega daba al fundamentar aparente ausencia de vestigios negros en el folclore argentino. Decía Vega: más de un siglo de convivencia popular entre negros y criollos pudo determinar una influencia de la música de aquellos en la de estos, y sin embargo, no ha sido así. Eso decía Carlos Vega, ¿no? Y se explica agregando: un cancionero puede recibir influencias de otro a condición de que no exista un abismo sentimental entre ellos. La música que importaron los esclavos africanos era, con muy rara excepción, de tan rudimentaria, original y extraña naturaleza que el hombre blanco resultó inaccesible a su audición. Esa música no pudo despertar en los criollos la apetencia necesaria para su adopción. Ahora bien, ya dejó de hablar Carlos Vega, ¿no? Fue en Catamarca donde los negros también se distribuían en mayor medida en los cascos urbanos y no en zonas rurales. Esto también quizás aclare un poco el supuesto abismo sentimental mencionado por Vega, quien ya sabemos poco simpatizaba con lo que no contara con algún tipo de sofisticación primermundista bien encomillado, ¿no? Sin embargo, en el transcurso de esta media hora vamos a escuchar muchos bombos sonar con rítmicas heredadas del sentir afroamericano del sur. Cuecas, gatos, zambas, escondidos, bailecitos, pasos dobles, valses, polca, chacarera y chamamés. Estos ritmos tan diferentes se componen, ejecutan y bailan con el protagonismo de guitarra, bombo, acordeón, bandoneón o quena, o con una combinación de estos. Algunos son muy tradicionales y propios de Catamarca, otros prestados, incorporados por contagio o pasión. De lo más representativo es la vidala o baguala, cantada con una sola voz, finita, acompañada por una caja chayera, que le pone el ritmo a sentimentales coplas populares o propias, siempre anónimas, que van y vienen como el viento. Las hay en diferentes tonadas, collas, chayeras y de las comparsas, y es un canto colectivo, aunque haya un cantor que dispare un tema para expresar tristezas o alegrías, frustraciones o esperanzas, y que muchas veces se baila en círculo. Existen no menos de una decena de danzas propias de Catamarca, algunas creadas por Carlos Acosta Villafañe, como el adiós, la bandera, la danza de los usos, el guardamonte, el guairapuca, la taba, el puyay, la tirana y la danza del suri. Otras pertenecen a Héctor Hugo Rodríguez, la danza vendimial y la danza del sonda. A ellas hay que sumar las danzas tradicionales conocidas en otras provincias como chacarera, malambo, cueca, bailecito. Algunas de las cuales presentan variantes catamarqueñas como la condición, el tunante, el gauchito, el gato y el escondido. Comenzaremos escuchando una zamba de probablemente el más representativo de los creadores de música popular en Catamarca. Primero compartimos la canción y luego les cuento un poquito de quién estamos hablando. Cuando de estar estando me acuerdo de cuánto, cuando vivía mi tata, cuando mi mamá me sabía retar, cuando me salía para el cerro a buscar las cabras con la onda colgada al cuello y meta silba, y me veo ahora tan lejos y tan solo como mi quedar. Me entra una tristeza y me da pereza de seguir pensando. Total, ¿qué voy a remediar? ¿Eh? El viejo patio queda al callejón, la galería, el aljibe, el rosal, la pajarera, la maca, el malmón, me llevan siempre en el recuerdo a mi pago y pomar. Música. veo a mi tata contento y feliz, pitando un chala que inventa matear, mientras mi mamá en letra afinar pasa secándose las manos en el delantal. ¡Qué tiempo feliz! Solo pensar que no volverá. Vieja casita del Paco y Copán, porque sos parte de mi vida, te quiero cantar. Está leudando el amasijo para hacer el pan. Me veo chango en el patio jugar y al cachimoto mirarme y torear. Luego a mi mamá fregando la olla para hacer el guachalón. ¡Qué tiempo feliz! El de la niñez vela y yo no sé para qué pasará. Palabrita y Dios que da gana y llorar de solo pensar que no volverá. Vieja casita del Paco y Pomar, porque sos parte de mi vida, te quiero cantar. Escuchamos una versión de Del Tiempo y Mama, muy representativa samba catamarqueña, en la interpretación de, bueno, de Hernán Figueroa Reyes, nada más y nada menos. No era catamarqueño Hernán, pero bien valía la versión de él para empezar este bloque. Un recitado previo de su autor, que de él hablábamos cuando presentábamos la canción, del Polo Jiménez. Versión en vivo en el Festival Nacional del Poncho de 1968, hace poquito fue el Festival del Poncho, hace un par de semanas, festival de invierno, festival en recinto cerrado, el festival más importante de la provincia, se desarrolla durante la época invernal y responde a la fuerte cualidad artesana del lugar, destacado por el tejido, expresado de gran manera en sus ponchos. Rodolfo Lauro María Polo Jiménez nació en 1904 y murió en el 69. Es un ícono de la música folclórica de la Argentina. Había nacido en Buenos Aires y vivió su infancia en Córdoba, pero luego se radicó en Catamarca, donde vivió de adulto, y a la que dedicó su célebre samba Paisaje de Catamarca. ¿Quién no conoce esa samba? Que más tarde popularizó Jorge Cafrune. Escribió cerca de 350 canciones, muchas con temática catamarqueña, paisajística, campesina. Murió, y escuchen esto, la noche del 26 de noviembre del 69, en los brazos de su hijo, tras descomponerse en el local que Margarita Palacios tenía en Buenos Aires y al que llamaban la Embajada de Catamarca. Y fue durante la celebración de sus 50 años con la música, en el momento en el que presentaba su disco Bodas de Oro con la Música Popular Argentina y su libro De Este Lado del Recuerdo. O sea, el tipo se murió cuando lo estaban homenajeando. ¿Qué emoción tan fuerte habrá tenido para quedarse dormido entre recuerdos y sonidos catamarqueños? Justamente nos da el pie para continuar hablando de la mama, Margarita Palacios, que fue cantante y compositora. Ya hemos tenido su bloque especial acá en El Horcón, uno de los primeros del año pasado. Nació en Santa María, en el seno de una familia dedicada al circo criollo, símbolo del canto regional por su elección del tono, los ritmos y las inflexiones vocales propias del hablar andino catamarqueño. Tenía la costumbre de intercalar en sus canciones relaciones humorísticas y recitados. Demostraba todo el tiempo su afecto por la música folclórica y Polo Jiménez la definió como un pedazo de tierra que canta. Durante la década del 70 frecuentaba programas de radio y televisión donde intercalaba canciones con relatos humorísticos y recetas de comida criolla. Recordamos que escribió el libro Las comidas de mi pueblo sobre los platos tradicionales del país. También participó en varias películas. Falleció en Buenos Aires a los 72 años. En 2013, sus restos volvieron a su tierra con los homenajes y el reconocimiento intacto de sus coprovincianos. Escucharemos su popular cueca Recuerdo de mis valles con ella misma y su conjunto en la interpretación. Hace algunas semanas estuve en Santa María, cruzamos el puente ahí del río Santa María y del otro lado, felizmente, nos hemos encontrado en ese momento con un monumento a Margarita Palacios que tendrá apenas unos años. Así que hermoso haber encontrado ahí de paseo un monumento importante a esta cantora importante de la provincia de Catamarca y más particularmente de Santa María. De esa localidad, de esa pequeña ciudad, habla esta canción, Recuerdo del Valle. Se va la primera. Pobrecita. ¿Por qué? Y porque tiendo la cama y duermo solita. Lleva la otra michadita. Volviendo un poco de regreso al Festival del Poncho, vamos a aprovechar para hablar de Selva Jijena, la gitana del folclore. Fue oriunda de Coneta, departamento Capayán, e hija de músicos. Por eso mamó canciones desde niña y eso explica su facilidad para componerlas. A ella le debemos más de 400 canciones, como A Catamarca, Recuerdos de la Alameda, Andate con quien quieras, Vuelvo a ti Catamarca o Chaya del Poncho. La escuchamos cantando esta última, que denota además cómo las vidalas chayeras también predominaron en Catamarca, además de hacerla en la provincia vecina y al ladito nomás de La Rioja. Escuchamos entonces Selva Jijena, Chaya del Poncho. De fiesta, la fiesta del poncho hemos de festejar. Traigan vino y aguardiente, denle fuerte al bombo, vamos a cantar. Traigan vino y aguardiente, denle fuerte al bombo, vamos a cantar. Y si están sintiendo frío, no hay nada mejor, no hay nada mejor que un poncho catamarqueño pa' sentir calor, pa' sentir calor. Poncho catamarqueño pa' sentir calor, pa' sentir calor. Ya se preparan los changos, dele prender cuete, meta bochincha. Sentir calor, que un poncho catamarqueño pa' sentir calor, pa' sentir calor. Echen el ponchito al hombro, corazón alegre y a cachar pa' allá. Si están sintiendo frío, no hay nada mejor, no hay nada mejor que un poncho catamarqueño pa' sentir calor, pa' sentir calor. Que un poncho catamarqueño pa' sentir calor, pa' sentir calor, pa' sentir calor, pa' sentir calor, pa' sentir calor, pa' sentir calor. Manuel Acosta Villafañe era apodado el Tata de Catamarca. ¿Ve? A la Margarita Payo le decían la mama y Manuel Acosta Villafañe le decían el Tata. También de Santa María, en realidad, de San José, al lado, pegadito. Y murió joven, a los 54 años. Es el autor de inmortales clásicos como El Catamarqueño, Adiós Catamarca, qué tema, y Noche de Catamarca también. Y La Flor del Cardón también. Compuso más de 150 obras musicales. La primera persona de la que hablábamos, 350. Después, 400. Como si nada, ¿no? Los tipos, pum, se ponían a hacer canciones y entre tres hacían 1000 canciones, ¿no? Algo así. Fue cantor y también director de orquesta. A los 24 años formó el dúo Calchaquí Acosta Villafañe con su hermano. Con su hermano Carlos Quintino, y viajaron a Buenos Aires a probar suerte. Tuvieron éxito y grabaron numerosas obras, entre ellas esta vidala de Culampajá. Incluso llegó a tener allí su propia peña, la Salamanca, y al regresar en el 47 a Catamarca dio vida a los Arrieros del Ambato, junto a Germán Leguizamón, Juan Ramón Ponce y Atuto Mercausoria. Tuvo la admiración y el afecto de Atahualpa Yupanqui, que no es poca cosa. Escucharemos a continuación a Manuel compartiéndonos Noches de Catamarca. A ver esos cantores si me lo cantan una zambita del lado de mis pagos, pues. Tengo 200 pesitos para pagar. ¿Qué vas a pagar, colla palangana? No tenés ni pase de rezar a un ciego y vas a tener para pagarnos a nosotros. ¡Qué colla, sombrero diosico y cuchi! Se va una zamba, pero va a ser de balde. Nunca cantamos por plata nosotros. ¿Qué te has creído también? Vamos a ver con la primera entonces. Sin más consuelo que recordar esas noches plateadas, llenas de estrellas, llenas de azar. Esas noches plateadas, llenas de estrellas, llenas de azar. Ausente de mi tierra porque el destino lo quiso así. Quiero cantarte siempre, suelo querido donde nací. Quiero cantarte siempre, suelo querido donde nací. Noche de Catamarca, hermosa noche, noche de amor. Perfume de azucena, de yerba buena, naranjo en flor. Perfume de azucena, de yerba buena, naranjo en flor. Se va la otrita fuerteñita. Bueno, dijo, hace mucho que falto de mi provincia sin olvidar, y allá dejé mi madre, mi novia linda de Andalgalá. Y allá dejé mi madre, mi novia linda de Andalgalá. ¿Cómo estarán de lindo los uñigales y aquel parral? Cuántos recuerdos gratos y a esos recuerdos debo cantar. Cuántos recuerdos gratos y a esos recuerdos debo cantar. Noche de Catamarca, hermosa noche, noche de amor. Perfume de azucena, de yerba buena, naranjo en flor. Perfume de azucena, de yerba buena, naranjo en flor. Por último, entre los referentes que hemos elegido para este bloque, vamos a intentar un poco de justicia que algunos de los catamarqueños creen que se debe hacer con este autor, compositor e intérprete, que habiendo llevado adelante su labor mayormente en Salta, no suele ser tenido en cuenta por sus coprovincianos. Nació en 1930, en Santa María también, Miguel Ángel Pérez, más conocido como Perecito. Desarrolló gran parte de su carrera en Cafayate, está cerca Cafayate de Santa María, muy cerca, 80 kilómetros, compartiendo el valle, ¿no? Y fue creador de la zamba Si Llega a Ser Tucumana, por ejemplo, la conocen, ¿o no? Canción que quedó inmortalizada en la voz de Mercedes Sosa. Además compuso temas como El Regador, Zamba para la Viuda, Zamba para la Viuda, qué canción. La Santa Mariana, esta última junto a su colega y amigo Gustavo El Cuchi Leguizamón. Como poeta, Perecito publicó Cartas a mi casa, poemas, Los potros y Coplas del Arenal, obras por las cuales fue distinguido en diversos concursos literarios. Vamos a escuchar a la cantora catamarqueña Nadia Larcher contarnos un poquito acerca de Perecito y cantarnos una de sus canciones llamada Santa Mariana. Se llama Santa Mariana y es de Miguel Ángel Pérez y Gustavo Leguizamón. Según me contó Don Perecito, esta zamba nace de unas coplas que él había escrito para recibir una delegación que iba de Santa María. Santa María es un departamento de Catamarca. Iba una delegación de changos a cantar a Salta y como él nació en Santa María, le pidieron que les escriba unas coplas. Y quedaron esas coplas por ahí y después Gustavo Leguizamón, siempre atento a las bellezas, le pidió y le puso esta música maravillosa. Santa Mariana, por los bañados te busca, temblando el alba, por los bañados te busca, temblando el alba. Y su rocío te llora, Santa Mariana, para que tú lo recojas entre las faldas, para que tú lo recojas entre las faldas. Recuerdo en mi Catamarca, Saucia, en Ampajango, y aquella voz que pasaba igual que el agua cantando. Y aquella voz que pasaba igual que el agua cantando. Santa Mariana, cruza lentas por tus ojos nubes lejanas, cruza lentas por tus ojos nubes lejanas, con ellas te me vas yendo, Santa Mariana. Ciego se ha quedado el cielo sin tu mirada. Ciego se ha quedado el cielo sin tu mirada. Recuerdo mi Catamarca, un si allá en Ampajango, y aquella voz que pasaba igual que el agua cantando, y aquella voz que pasaba igual que el agua Vamos a ir ahora sí con quizá la más icónica de las canciones catamarqueñas, ya la hemos mencionado al principio, samba del ya mencionado Polo Jiménez, interpretada por el joven cantor de dicha provincia, Emilio Morales. Creo que hemos tenido así una diversidad en la propuesta de Catamarca, como buscando lo popular, por ahí lo más, lo no tan escuchado, lo viejo, lo actual. Y de esta manera poder dar un pantallazo brevísimo, igual, de lo que propone la tradición musical folclórica de la provincia de Catamarca. Con Paisaje de Catamarca, Emilio Morales, nos vamos a la pausa y vamos a tener una difusión súper cortita hoy porque no nos queda mucho tiempo, se nos ha extendido el primer bloque, pero ya volvemos con más el Horcón de Mis Mayores. Para ustedes, más fuerte el aplauso. Aquí, otro más allá, y un camino largo que baja y se pierde. Un pueblito aquí, otro más allá, y un camino largo que baja y se pierde. Hay un ranchito sombreado de higuera, y bajo el tala durmiendo un pez. A cantar todos. Y al atardecer, cuando baja el sol, una majadita volviendo del cerro. Y al atardecer, cuando baja el sol, una majadita volviendo del cerro. ¡A la vuelta, ustedes! Paisaje de Catamarca, un pueblito aquí, otro más allá, un camino largo que baja y se pierde. ¡Vamos, Gaby, más fuerte! Un pueblito aquí, otro más allá, y un camino largo que baja y se pierde. Villa en la villa del portezuelo, con sus costumbres tan provincianas, el cañizo aquí, el tabaco allá, y en la sola cuelgan quesillos de cabra. El cañizo aquí, el tabaco allá, y en la sola cuelgan quesillos de cabra. Con una escoba de pinchanilla, una chinita barriendo el patio, y sobre un hogar centenario ya, soy un chalchalero que ensaya su canto. Y sobre el hogar, centenario ya, soy un chalchalero que ensaya su canto. A la vuelta el coro ustedes. Paisaje de Catamarca, distintos tonos de verde. Un pueblito aquí, manitos, otro más allá, y un camino largo que va. ¡Ay, no va! Aquí, otro más allá, y un camino largo que baja y se pierde.

coplas, sueño volverte a encontrar. Canta el maíz en tus manos, es ancestral tu saber. El vir que espera tu fuego, yo su boquita de miel. Chichira, abrigo, leñita mi corazón, fermentarás tu alegría, pacha misterio de amor. Ya tu saber se acomparsa en una huaca y chaya, celebramos la abundancia, lo que la tierra nos da. Escuchábamos a Daniela García compartiéndonos Chichera, y así con este guiño a la Pachamama nos vamos a ir justamente con una canción que se llama Pachamama, del Pachi Herrera, una versión en vivo. Y con esta nos despedimos en esta emisión del Horcón de Mis Mayores. Siempre un placer saberles del otro lado. Saludos al Chato ahí que estaba escuchando. Me acuerdo de su anécdota ahí en la vereda de la Chichera, así que dedicada para él la canción que pasó hace un ratito. Así que bueno, nos vamos y nos reencontramos el próximo domingo a la misma hora, a las 11 de la mañana. Recuerden que los dejamos con Abby González y Zaira Gallo en la horita de música folclórica. Algunas canciones, primero va el disco, después van las canciones de Zaira y Ariel Hernández. Nos reencontramos próximo domingo. Un placer, como siempre, agradecidísimo que estén del otro lado. Hasta entonces, un abrazo grande. Muchas gracias, nos vamos yendo. Pachamama. Eso, nos vamos yendo. Palmita, palmita, palmita, Pachamama, compadre. Buen día. ¿Cómo estás? Sueño marrón, hembra sagrada del sol, dame tu luna de sal, Pachamama, dame la fuerza para dar lo que jamás se me dio, déjame tu bendición, Pachamama, besa mis pies al andar, bajo la luna o el sol, recibe mi corazón, Pachamama, besa mis pies al andar, bajo la luna o el sol, recibe mi corazón, Pachamama, ve Córdoba, venga. Zapateadito, chiquitit, chiquitit, chiquitit. ¡Esa!